Mira, nosotros solo hablamos de grafito. Escribir tu nombre, en serio. Cuando te metes en un tren no tienes tiempo para hacer nada más. Solo ves esta mierda en los trenes. Esto es lo que ves. Lo otro no quiero que me confundáis, ¿eh? Lo respeto al máximo y auténtico. Pero esto es lo que ves. Todo bien cerrado, suburbano, underground, ¿sabes? Ir a las cocheras, jugar a hacer tags, eso hacíamos. Montarnos en lo alto de los trenes y echar a los cabrones de allí. Jugar a ser el más fuerte de la jodida cochera. Lo que pasó después fue que empezamos a escribir, todos. Eran mis mejores amigos. Eran mis amigos y yo aprendí de ellos, de los mejores. No sé cómo sería para esos que estaban antes que yo o los que vinieron después. Yo solo puedo hablar por mí mismo. Lo que yo pienso que fue. Poníamos nombres en los trenes. No queríamos coger la atención de los medios. No queríamos su atención. Todo bien cerrado, suburbano. Underground, ¿sabes? Era un lugar en lo alto del túnel del metro. Había una explanada desde donde podías hacer buenas piezas y touch to bottom. Hice cuanto pude, unas 5.000 en los trenes. Ese fue mi trabajo, tantas como pude. Ahí están, simplemente cubiertas de pintura, pero ahí están. Ahora hay los vagones plateados. La gente sigue haciendo sus piezas, pero no como antes. En esos tiempos, nosotros controlábamos el descontrol. Esa gente que copiaba como Toys y no se enteraban de nada y vandalistas. Chaval, te lo digo yo. Todo bien cerrado, suburbano, underground, ¿sabes? Todo bien cerrado. Suburbano, underground, ¿sabes? Todo bien cerrado, suburbano, underground, ¿sabes?